los clásicos del siglo XXI que también hacen parte de la programación de Veracruz Estéreo In The Shadows, así se llama este buen clásico de Rasmus. Ahora son las 7 de la mañana, 5 minutos. Levántese, despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Feliz mañana para mis mejores oyentes que están conectados desde muy temprano disfrutando de estos buenos clásicos en esta mañana de jueves. Es jueves y el cuerpo lo sabe, ah, no mentira, eso es para los viernes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecen? ¿Qué ha pasado? El Señor me los bendiga, me los llene hoy de amor, de mucha paz, de mucha sabiduría, de mucha tolerancia, de mucha paciencia. Y por supuesto que hoy Dios le regale a cada uno lo que tanto necesita. Que hoy Dios le entregue a cada uno de ustedes esas ganas y esas fuerzas para seguir adelante. No hay que desistir, aunque todas las batallas que hasta ahora has tratado de lograr han sido derrotado o ha sido derrotado. Hay que seguir perseverando porque el que persevera alcanza. Y cuando uno persevera, va a lograr y va a encontrar el objetivo. Seguro que sí. Seguro que sí. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado, nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Bienvenidos. Que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Buenos días, don John Jairo Muñoz. Y don Gustavo. Y compañía ¿cómo limitada. Me ve la pinta hoy? Hombre, lo veo hoy reluciente. Cierto que sí. Muy bonitas las camisetas nuevas que están entregando allá en la fundación. Muy bonitas. Sí. Oiga, ¿qué más? Náutica y todo. Náutica, claro, vea. Náutica de, o sea, mar, de. Te voy a decir una cosa. Estamos hablando de grupo de la tercera edad, estrato 6. Ajá. Hombre, te felicito, hombre, John Jairo. Ingresaste a un buen grupo. Me contaron por ahí, no sé, los chismes que van y vienen. ¿Qué te contaron? Que ahorita, a mediados del mes de marzo, sí, harán un viaje a Dubái. Hombre, esas ya son ligas mayores, hombre. Gustavo, eso me puede implicar a mí en problemas, porque tú sabes que hay que guardar bajo perfil. Sí, no, yo sé que el bajo perfil hay que tenerlo, pero de todas maneras igual lo felicito. Ese grupo de la tercera edad en Dubái. Gracias por ser tan comunicativo. Al fin y al cabo estamos en un medio de comunicación. Sí, ¿no? Al fin y al cabo esa es la idea. Esa es la idea, pero lo felicito, don Johairo. Sí, de don parte Gustavo. De Veracruz Estéreo tiene el permiso para que se vaya a su paseo a Dubái con el grupo de la tercera edad. Muchas gracias, don Gustavo. Muy amable es usted. Ahora sí lo saludo como se merece. Le digo buenos días. Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz, Gustavo. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, hombre. Aquí. Hoy espero tengamos un clima diferente. Pues en sí. Las horas de la noche del pasado 9 de febrero en la ciudad de Pereira estaba nublado todo. Sí, o sea, veía así como cuando uno está en la ciudad de Bogotá, cuando sí. Uno está por en Manizales, ajá, que ve uno el frío así y ve la neblina. Sí. Qué frío el que hizo ayer. Esperemos que hoy haya un clima diferente. Bueno, aunque aquí el clima es como... Aquí el clima no, estamos hablando de todo el país. Todo el clima, país, sí. El clima está raro. Claro. ¿Qué hace? Que sale Jaramillo, que se esconde, que es, llegan las lluvias, que una cosa, que la otra. Pero hoy el climita está como sabroso. Sí, ya por lo menos está un poquito nublado, pero está fresquito, no está tan frío. Y bueno, ojalá que... No llueva hoy, realmente ojalá que no llueva hoy porque ya ha llovido bastante en estos últimos días. Así es, 7 de la mañana, 9 minutos, comienza el pico y placa a partir de las 7 de la mañana en la ciudad de Pereira para los vehículos de servicio particular. Placas que finalizan en 6 y 7, comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche. Pereira, ojo, si usted va en un vehículo que su placa finaliza en 6 o 7, devuélvase a guardarlo porque ya está en pico y placa hasta las 7 de la noche. En Armenia, como todos los días, nos encanta entregar el pico y placa en el centro de las ciudades durante todo el día. Será de 7 de la mañana a 7 de la noche. Las placas, tanto para vehículos particulares como para motocicletas, que finaliza su placa en 9 y 0. En el centro de la ciudad de 7 a 7, en toda la ciudad de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Para las personas que van viajando hacia Medellín o las personas que están en Medallo escuchándonos a esta hora de la mañana, para hoy jueves el pico y placa es el 0 y el 7 para vehículos particulares que su placa finaliza en 0 y 7, para las motos de 2 y 4 tiempos las placas que inician en 0 y 7. Ese está rigiendo desde las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche. Así que Pendiente los que van a viajar a Medellín y tienen esos números en su placa al final y al inicio en las motocicletas. Señor John Jairo Muñoz, ahí le tengo la información. Muy, muy interesante. ¿Qué le parece antes de irnos con lo que ocurre? Bueno, esto cabe dentro de lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Comencemos con las tendencias de lo que tenemos en nuestro país, con lo que se levantan los colombianos, las noticias a esta hora de la mañana. Sí, señor, las tendencias en Colombia. Una tendencia es Márquez. Resulta que Francia Márquez le dio un nuevo aire a su campaña presidencial, esta vez en los Estados Unidos. Entre el 7 y el 9 de febrero estuvo en Washington, la capital afro, donde estuvo en un encuentro con Mabel Torres, la primera ministra de Ciencia y Tecnología en Colombia, en Howard University. Debido a esto, Márquez es tendencia. Otra tendencia es Yusuru. Nathan Chen se alzó hoy jueves con el oro olímpico en patinaje artístico en los Juegos de Pekín 2022. Son los Juegos de Invierno, ¿no? Los Juegos de Invierno, sí, señor. Sí, señor. El estadounidense era el gran favorito después del error del japonés Yusuru Hanyu en el programa corto del martes y no defraudó durante su actuación. Otra tendencia en Colombia en este momento es Emelec. En el estadio George Capwell de Guayaquil se desarrolló el partido entre Emelec de Ecuador y Millonarios de Colombia en el denominado Explosión Azul, partido que sirve desde hace varios años para presentar la plantilla del cuadro ecuatoriano a sus hinchas. El resultado fue 1-0 a favor del anfitrión. Los de Millonarios están decepcionados porque dicen que todavía no arrancan en forma. Granada es otra tendencia en Colombia. Un muerto y 6 heridos tras atentado terrorista en Granada Meta. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó hoy jueves que el ataque terrorista del miércoles en las inmediaciones de la base militar de Granada Meta, batallón número 21, Vargas, ha dejado un saldo de un soldado muerto y 6 heridos. Mire esos atentados tan raros que ocurren en Colombia. ¿Quién será? Esas son las tendencias hoy en Colombia, siendo las 7 de la mañana, 13 minutos. ¿Tenemos alguna otra tendencia? Sí, Pereira, porque resulta que Ángela Aguirre, gestora social de Pereira, dio las altas cifras de donaciones que han recogido en las últimas horas para ayudar a las personas que se vieron afectadas por los deslizamientos en la Esneda, en la ciudad de Pereira, el martes pasado. Los pereiranos, risaraldenses y colombianos han respondido de la mejor forma para unirnos por las familias afectadas. Hoy tenemos cifras maravillosas. 44 millones de pesos, 30 toneladas de alimentos, 286 libras de alimentos para animales de la zona, dijo esta gestora social. Ricardo Gareca también es tendencia porque... Sí, señor, por ahí se suena y se habla de que será el nuevo técnico de la Selección Colombia, ¿no? Exactamente, Gustavo, esas son las tendencias por que ahí, tengo hasta este momento. Gracias, don John Jairo Muñoz, 7 de la mañana, 14 minutos, es lo que ocurre en nuestro país. Por aquí tengo otra tendencia, o digamos, otro titular importante. Estos días, ¿recuerda usted? Sigue... fuerte todo lo que está pasando con Aida Merlano, ¿no? Ah, sí, claro. Recuerda que ella estaba pidiendo, que ella exigía. ¿Qué era lo que ella estaba exigiendo? Que la extraditaran a Colombia y la dejaran hablar. Eso decía ella, ¿no? Eso es lo que ella dice. Pero hoy sale un titular donde dice el presidente Iván Duque, dice Aida Merlano debe ser extraditada, pero sin chantajes de la dictadura de Maduro. Dice el presidente Duque. Uh-huh. Es tendencia a esta hora de la mañana. Ya usted acaba de informar entonces lo que está ocurriendo o lo que ocurrió el día de ayer en el Meta. Disidencias y ELN quieren desestabilizar en época preelectoral. Presidente Duque dice sobre atentado en el Meta que deja una víctima y varios heridos. 7 de la mañana, 15 minutos. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y nos vamos también, porque lo que ocurre en el Triángulo del Café, en el Eje Cafetero, es noticia. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia. En Despiértese con Veracruz. saludamos como todos los días, ayer después de su gran celebración del Día del Periodista, nuestro compañero Rubén Darío Gaona, del canal Telecafé, quien presenta las noticias todos los días a las 7:30 de la noche. Y está con nosotros también entregándonos la información de lo que ocurre en el Eje Cafetero a través de Despiértese con Veracruz. Rubén Darío Gaona, buenos días, Despiértese con Veracruz. Muy buenos días, feliz mañana para todos ustedes, los oyentes de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona y les presento algunos de los hechos más importantes del Triángulo del Café. No sin antes recordarle que la tragedia que se ha vivido en el departamento de Risaralda nos invita a colaborar, a ayudar a aquellas familias que lo perdieron todo. Comenzamos. El precio interno del café ha tenido un precio histórico. Se ubica en 2.307.000. Además, en la bolsa de Nueva York, la libra de café cerró en $2.58. Lo que para Roberto Vélez, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, es uno de los precios históricos que ha registrado el grano en nuestro país. Ese precio de $2.47, multiplicado por una tasa de cambio y adicionado por un diferencial del café colombiano de calidad que ha venido subiendo hoy en niveles de 60 centavos, da como nivel de precio para el productor 2.240.000 pesos por carga de 125 kilos. Un precio que como cotización es tal vez históricamente el más alto y que remunera la caficultura de forma que cubre los costos de producción a pesar del incremento de los fertilizantes y la baja de los niveles de producción. Y retomando la difícil situación que se ha vivido en la ciudad de Pereira y en el municipio de Dos Quebradas, ha visitado el departamento Daniel Palacios, ministro del Interior, y tuvo una reunión con el gobernador de este departamento, Víctor Manuel Tamayo, donde hablaron sobre unos acuerdos que se suscribieron con el gobierno nacional para entregar soluciones habitacionales a los damnificados por esta tragedia. El mandatario departamental habló al respecto. De parte de la gobernación le hemos ofrecido al señor ministro de Vivienda que tenemos lotes, uno en Pereira y otro en La Virginia, para poder ayudar en la reubicación de viviendas. Nosotros estamos dispuestos a aportar ese lote, ellos van a mirar las condiciones técnicas y poder avanzar. Recordemos que el número de víctimas se mantiene en 16. En otras noticias, vamos al departamento del Quindío, donde les contamos que se viene trabajando en diferentes tramos viales, en este caso en la vía Armenia-Calarcá, específicamente en el sector de La María, donde la administración departamental está trabajando en el proyecto de dobles calzadas. El gobernador de este departamento, Roberto Jairo Jaramillo, entregó detalles al respecto. Apenas se ha hecho un tramo de rehabilitación de una de las vías. La otra vía que va entre La María y Armenia va de manera elevada porque no se puede tocar el barranco subiendo a mano derecha. En Despiértese con Veracruz pasaron las noticias más importantes de nuestro eje cafetero. Les invitamos para que sigan disfrutando de todos los clásicos, la música de todos los tiempos en 91.1 Veracruz Estéreo. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Muy bien, 7 de la mañana, 18 minutos. Ahora son las 7 de la mañana, 18 minutos. Esta es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Y vamos a irnos con buena música. Ya venimos para saludar a nuestros compañeros que continúan con nosotros y traen las mejores noticias. Además, el mejor humor en esta mañana que siempre trae para nosotros nuestra compañera Chepa Rechowski Papasoski. A las 7 de la mañana, 19 minutos. ¿Con qué vamos? Oígala. Espere un momentico, yo paro esta vaina. Esto, ¿escuchó usted por ahí una...? Sí, escuché un... No puedo decir lo que dije la vez pasada porque me la monta. ¡Wow! Venga, hoy no juega la Selección Colombia, Chepa. Porque tiene la camiseta de la selección. ¿Qué? ¿Cómo? Porque tiene esa camiseta de la Selección Colombia y esos chicles de la Selección Colombia hoy. Para poderla trotar, porque a ver, pues es que les voy a contar. Ustedes supieron que ayer los jugadores de la Selección Colombia le dijeron a Rueda que por qué no se casaba. No, ¿eso le dijeron? ¿Y por qué le dijeron eso? Sí. Ah, ahí podía celebrar algo. Ah. O es que yo Colombia no celebra nada. O es que usted ya está emocionada por los runrunes que hay por ahí de lo que se rumora, de lo que se ha hablado, de lo que se dice, de que este señor va a ser el nuevo técnico de la Selección Colombia. Gareca, Ricardo Gareca. Gareca. Sí. Ah. Oiga, pero Colombia se encargó fue de sacarle técnico a todos los demás países. En vez de conseguirse un técnico por otro lado, se lo va y se lo roba a los otros países. Ya le sacó a Chile, ¿ay? Rueda. Y ahora a Chile le sacó a Rueda. Y ahora le quiere sacar a Perú. Ah. Y ahora le va a sacar a Perú, le va a sacar a Gareca. Porque más bien no se va para Venezuela y le sacan a Pekerman. Y acabamos ese problema que teníamos, que el viejito sabía cómo era la vuelta. Sí, él sabía cómo era. Pero a Yesurún... Porque ese Yesurún es de todo, le digo, eso es de todo. Ese presidente Yesurún, eso es horrible. No lo han podido sacar de allá porque... Pero ese termina por allá en una corte de Estados Unidos, por allá como... ¿Te acordás del otro que robó una plata? De la FIFA. Ah, sí, ¿cómo se llama ese señor? Aquí de Colombia, sí, que lo tienen por ahí encarcelado. Sí, claro, el del escándalo de ese hace varios años, de la federación, sí, claro, ese, que está, estaba que implicado, estaba implicado con los escándalos de la FIFA, estaba relacionado con esos escándalos. Sí, total. Eso, era el esposo de una vieja que trabajaba en RCN, que llamaba Marta, yo no sé qué. ¿En serio? Este sí, se la sabe todo. De ella. Una vieja que era en RCN, la más tesa en deportes y todo, y eso era una y ¡pum! A la mierda. La cogieron, la pillaron con todo y las mandaron. Ahora están en Estados Unidos, él está en la cárcel. ¿Cómo se llamaba ese man? Si alguien oyente sabe, me dice cómo se llamaba el presidente de la federación. Y este es otro que. Jesús es otro que también está que pide reja y cárcel como loco. ¿Será que sí? Sí. Pero sí. Es que, oiga, chepa. La frase del día es. La frase del día es, los abogados se parecen a Mickey Mouse. Son muy lindos, muy conversadores, muy amables, pero usted tiene que entender que está hablando con una rata. Chepa, venga, Chepa, por favor, Chepa, si usted está generalizando. Todos los abogados, no, pena. No generalice. Qué pena, no. No todos los abogados son así, pues, y no todos los Mickey Mouse son así, porque hay Mickey Mouse chiquitos. Sí, grandes. Exactamente, eso es verdad. O sea, por Chepa, eso hagamos sí, hagamos la aclaración. Algunos abogados. Chepa, ya me acordé. Algunos abogados. Exactamente. Luis Bedoya. Sí. Que ya se Luis acordó. Bedoya, que, se Luis, llama Luis Bedoya. Luis Bedoya. Sí, señor. Sí, señor. 7:22 minutos, ya venimos a ponernos en oración. ¿Hoy por qué vamos a hacer oración, Chepa? Ay, vamos a hacer por los políticos que se lanzan por las elecciones. Muy bien, hoy vamos a hacer la oración por todas las elecciones y por los políticos. Por los que vamos a votar. Y prepárense porque ya viene el análisis de las noticias con Chepa. 7:23, Hombres G, devuélveme a mi chica. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a ver.

7 de la mañana, 31 minutos en Colombia. Hoy es jueves, está comenzando el fin de semana. Nos encanta acompañarlos con toda la energía positiva en Despiértese con Veracruz. Chepa, Rechoski, Papasoski, antes de que nos vamos con oración, escuché que estaba usted un poco preocupada, Chepa. Me dijiste que estabas preocupada. ¿Qué fue lo que te pasó, Chepita? ¿Qué fue lo que te sucedió? Sí, qué pena. Ayer fue el Día del Periodista. Sí. ¿Sí? Los saludo a ustedes, les dediqué muy feliz Día del Periodista, pero es que en Veracruz somos muchos los periodistas, hay muchos los periodistas. Pues yo no me incluyo, pero todos los, por ejemplo, Juan Diego Latorre. Es periodista, claro. Hombre, yo no soy periodista. No es cierto. O sea. Claro, y mi mensaje no llegó a Latorre. No llegó a Latorre. Y le faltó alguito, ¿qué? ¿Qué faltaría ahí? Faltó que Latorre estuviera. Faltó que Latorre estuviera parada. Que estuviera prendida Latorre. Que estuviera Latorre prendida. Anoche se prendió Latorre. John W. John W. es periodista. John W. también está ya próximo, o sea, a graduarse ya. En la UPB. Claro. Sí, señor, John W. A graduarse. Sí, el compañero que nos da las noticias por la mañana. En el Instituto Meyer, en el Instituto Ferrini. Ah, sí. Instituto Ferrini. Sí. Chepa, también sabe quién. ¿Sabe también quién usted nos felicitó ayer? A Rubén Darío Gaona. Dígame quién más, se me olvidó. Rubén Darío Gaona, el que da las noticias del Eje Cafetero aquí en Despiértese con Veracruz. Él también es periodista. Sí, señor. Claro, claro. Sí, señor. A mi amigo RCN, a Arias. Felipe Arias, claro, Felipe Arias, periodista, Felipe. Hombre, no se quede callado. Periodista, amigo. Sí, compañero también. El pueblo está contigo. Ya que la escucho hablando de eso y que hoy va a ser oración por las elecciones, por los candidatos, ahorita quiero que usted cuente la historia, Chepa. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Usted por qué descendió de presentarse para ser representante a la Cámara? Usted estaba ahí pendiente para todo ese tipo de cosas. Sí, y que es nos... que lo mío, supe que lo mío no era la cámara. Lo suyo no era eso. Gustavo, lo mío era prácticamente la recámara. La recámara. Sí, la cama. Desempeño yo. La cama. Sí, la recámara es donde yo saco mis cosas y todo. Y me decían, ahí soy una candidata cuca. Cuca. Imagínate, entonces, mientras los demás candidatos reparten tamales, yo reparto arepa. Yo eres el gano. Ahí le lleva ventaja. Ahorita Chepa nos va a contar la historia realmente. ¿Por qué descendió de presentarse como política? Porque ya tenía como esa opción. ¿Y de qué forma era que ella iba a realizar su campaña? Para que usted la escuche, como decía, el pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. Y todas esas cosas el que... El ejército, títere, la oligarquía, así decían allá en esa época de los 60, las marchas. Sí, sí. Eso. Y decía que es que, compañero, ¿cómo se llamaba? Fernando Barrientos, tu lucha no ha sido en vano. Yo nunca supe quién era Fernando Barrientos y nunca supe cuál era la lucha. De esta manera. Pero de esta manera, ese huevón era el que estaba de moda. En esta época. Nos ponemos en. Compañeros. Ay, hagamos. Va a haber marcha el 5. Va a haber, sí, por ahí sí, también. Por ahí marcha. Sí, por ahí estaba viendo que va a realizarse, sí, una marcha, sí, señor. ¿Ah, sí? Pero dicho, sí, marcha no, van a acabar las ciudades el 5. Prevenidos. No se dice marcha, van a acabar las... Hombre, y la gente, uno no entiende, uno sabe cómo es la vuelta. ¿Cómo es la vuelta? Por la mañana marchan todos en paz. Sí. A las 4 de la tarde hacen del meeting la protesta. Sí. Y a las 7 de la noche llegan los encapuchados. Vuelven estos trizas, acaban con todo el mundo, incendian media ciudad y agarran con la policía y todas esas cosas. Y dicen, nos están matando. Sí, así. Y entonces ahí tal... Y entonces, esos lugares que son de la Corte Penal Internacional, que eso está más de la guerrilla que un puta. Entonces ya cuadran todo para que, ay, que Colombia están matando a la gente. Y la policía como que no sabe. Como que no sabe que a las 7 de la noche es el voleo. Se acaban con todo. Yo voy a decir lo siguiente referente a ese tipo de marchas y a ese tipo de todas esas cosas, con una sola palabra, sin comentarios. Como decía mi amigo. Ay, no, mira. Como decía mi amigo Carlos Alberto Ríos. Como decía mi amigo. Sin comentarios. Venga, Chepa. Yo la voy a buscar por aquí. Ahorita que usted va a hacer oración, por la parte de las elecciones y todo eso, tengo algo por aquí, una noticia. ¿Sí? Veo una noticia bien importante hoy. ¿Qué? ¿Cuál es? El equipo de donde está el señor Alejandro Char le pide la renuncia como candidato a la presidencia. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, señor. Todos los amigos de todos los del mismo coso. Sí, están pidiendo renuncia al equipo. Todos los del mismo coso. ¿Los del mismo coso? ¿El equipo de ellos mismos o los otros? No. Los compañeros. El equipo donde él hace parte. Espere, yo voy a buscar bien el titular para leérselos como es, como se debe, como... ¿Cómo se llama ese equipo? ¿Equipo Colombia llama ese? Sí, se llama Coalición Alianza Verde, si mal no estoy. Espéreme un momentico, yo voy a... Mientras la encuentra... No, yo lo voy a buscar. Espéreme un momentico, esa porque... Esa es la que está Char. Puedo estar equivocado en el... ¿Cómo se llama el equipo? Sí, pero total. Sí, pero sí, sí, sí es lo que aparece como noticia hoy. Yo vi el titular esta mañana y qué bueno que se lo podamos compartir mientras a nuestros oyentes. Mientras la encuentra, le cuento, yo le digo cómo les se llama cuento... El equipo donde está Char. Hágale, digo, Chepa no, John Jairo. Coalición Centro Esperanza. Es correcto, eso. Coalición Centro Esperanza. Ellos Coalición piden. Coalición Centro Esperanza Gómez. Piden la renuncia. No, que les iba a decir que Fernando Gaviria, el ciclista colombiano, ganó la primera etapa del Tour de Omán y es líder de la carrera. Vea, aquí está el titular. Coalición Centro Esperanza. ¿Qué dice? Le pide la renuncia a su candidatura a Alex Char. Ahí está el titular. Ahora sí, nos ponemos en oración. 7:37. Pero es que ahorita le da, no, hagamos la oración primero. Ayúdame, en el noticia, les mío, yo. Qué pena da este país. Se vienen las elecciones y esto les hacen creer a la gente en las regiones. Ayúdame, yo mío, yo. La corrupción es de Uribe. El hambre la trae Petro, la indecisión de Fajardo y de Fico es el respeto. Ayúdame, yo mío, yo. La infidelidad de Char, la vejez de Rodolfo, Gaviria loco de atar los votos del clan del Golfo. Ayúdame, yo mío, yo. Este país está loco, aquí llegamos al colmo. Ingrid es la candidata con síndrome de Estocolmo. Ayúdame, yo mío, yo. Robledo por 30 vez. Peñalosa lucha en vano. De la calle vuelve y juega, trastean votos a tres manos. Ayúdame, yo mío, yo. Estos son los candidatos que quieren ser presidentes. Pobrecito, este país se llenó de delincuentes. Ayúdame, yo mío, Padre, Hijo, yo. Espíritu Santo. Amén. Digamos todos. Amén. Bueno, 7:39, nos pusimos en modo oración a esta hora en Despiértese con Veracruz, pero vamos a entregarles a esta hora el análisis de las noticias más importantes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Aquí está nuestra periodista, Chepa Rechowski, Papasowski, Emocionoski, con las noticioski. Muñoz Aguilar. Ah, bueno, verdad, espera un momento. Chepa Rechowski, Papasowski. Chepa. Papasowski, Semenewis, Muñoz Aguilar. Semenewis. Se me había olvidado los otros dos apellidos. Los otros dos apellidos. Era jugador de Nacional, ¿se acuerda? Semenewis, Muñoz Aguilar. Era mi papá. Es que tiene el apellido de John Jairo y todo. Sí. Semenewis, Muñoz Aguilar. Sí, yo soy Muñoz. ¿También? Ah, dale pues. En el árbol genealógico de Muñoz, yo soy una rama. Dale, pariente. Y con ustedes... El árbol genealógico de Muñoz está más seco. La pariente Chepa. Y con ustedes a esa hora de la mañana, la periodista Chepa Rechowski, Papasowski, Sewenewis, Muñoz Aguilar. Bueno, vea. Ahí está saliendo, es que una cosa de Francia Márquez. Exacto, sí. Que en el tarjetón voten por Francia Márquez. Que porque ella la van a poner en el equipo de Petro, no la pudieron borrar de ahí, entonces que la pongan ahí para que ella gane. Imagínate. Entonces, como decir, vote por una libra de azúcar que todos vamos a volver diabéticos. Hombre, esa Francia Márquez tiene más poder un purgado. Está parada en Estados Unidos. No sabemos cómo llegó. Yo creo que va a grabar unos capítulos de Caso Cerrado. Y se devuelve para Colombia. Pero ese está en el mismo equipo de Petro, ¿cierto? No, ella se peleó con Petro y se fue. Sí, no, ella se independizó. Porque es que Petro, como usted sabe, es que Petro es un traidor toda la vida. Entonces le dijo a ella, véngase conmigo y usted va a ser la fórmula vicepresidencial. Y después le dijo que no. Le hizo pistola. Se hizo el peón y la echaron. Entonces ella se renunció y se fue. Muy bien. Análisis de noticias a esta hora de la mañana. Despiértese con Veracruz. Hoy. Montecristo está cumpliendo 98 años, hermano. Hoy es el día de cumpleaños de Montecristo. 98 añitos. El papá de Félix. El día de Montecristo, pues ya estaría, pues. Pero el mejor humorista de Colombia de toda la historia. Sí. ¿Le aprendiste a Montecristo, Chepa? Bueno. Ay, es que el padrino mío prácticamente. Sí, qué bien. Sí, Guillermo. Bueno, Jonier se está haciendo pagar por loco para que lo manden para la casa y quedó todo listo, y que no pagó nada. Sí, ese fue el que mató a la mamá. Ese fue el otro titular, el abogado de Jonier solicita examen ¿cómo se dice? Yo leí por ahí también. Estuvo bien. Es el abogado, es que el abogado de Jonier es Mickey Mouse. Es una rata. Es de Mickey Mouse. Ahí hay muchos intereses, Chepa, ahí hay muchos intereses. Y entonces él, es que no, que se haga pasar por loco para que lo manden para la casa y no pasó nada. Bueno, y iba a montar es que una peluquería en la cárcel Jonier. ¿Usted cree que yo me lo voy a sentar a que me motive Jonier? Uy, no. Ay, papá. ¿Te imaginas con esa barbera? Ay, papá. No, hijo de puerca, para una afeitada uno con Jonier. No, qué miedo. Señora, no, ¿y cómo se iba a llamar? Me da miedo que me lave el cabello porque me podía ahogar en esa cosa. No, qué miedo. Peluquería, yo me mato, es así, yo no. Bueno, otra cosa muy graciosa que encontré aquí. El hijo, Norberto Vallejo, ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría radio por una cosa que se llama Los Últimos Días de Gabriel García Márquez, contados por el hijo, Rodrigo García. Ajá. Pues García Márquez, el hijo de García Márquez, un man calvo. Sí. No le parece nada al papá, usted lo ve y dice, imposible que este sea el hijo de García Márquez. Creo que es director de cine en Hollywood. Sí, pero no tiene un pelo. Ese parece de esos vibradores que salieron nuevos, que son doble pila. Ah, sí. Oí. Sí, ¿cómo son esos vibradores? Es ahí, no. Uno no cree que sea hijo de García Márquez. Bueno, sigamos con las risas. Es que Ingrid dijo que vamos a recuperar 100 billones al año. Ni sabía que lo habían robado. Y es que lo va a recuperar Ingrid. Yo creo que con esa plata es que se va para Francia otra vez. Y es que no se ha ido. No, había renunciado, no sé. Es que Ingrid, ella todavía está. ¿Todavía está dando lora por ahí? No, es pues la única candidata que tiene síndrome de Estocolmo. Sí. Y para acabar de ajustar, hombre, es el presidente del Perú con el sombrero metamboleta. ¿Cómo llama el presidente? Yo no lo he visto, ¿sí? Yo no lo he visto. Mira, el presidente de Perú es un presidente que tiene un sombrero blanco que mide como. Ese sombrero cabe como 4. Pero feo ese sombrero, feo. Se llama Pedro Castillo. Pedro y Castillo. Es un sombrero, pero feo. Feo. Uno lo ve ahí y entonces uno no sabe si va a hablar con uno o se va a meter un maizal. Por allá de Yerbar. Qué sombrero tan feo el de San Juan. 7 de la mañana, 45 minutos. Y la última que tengo es la coalición Centro Esperanza Gómez. Esperanza Gómez. Le pidieron la renuncia a Alex Char. Sí. Ese es un titular que registra hoy. En un profundo poder simbólico, en un gesto simbólico, lo hicieron frente a la Casa Blanca, en Barranquilla, en donde las autoridades encontraron lo del robo de Aida Merlano. Ajá. Mejor dicho, se pararon al frente de la Casa de la Moza y le dijeron a Char, renuncie. Vete, papi Char. Y entonces, lo que pasa es que ellos es muy bonito, pero el de la plata es Char. Entonces, ¿cómo le dijeron? Renuncie, papi. Char es... Donde Char les diga que me voy, les toca a estos manes coger bus para devolverse, porque los manes no tienen la plata que tiene Char. Entonces, ¿cómo le dijeron? Renuncie, papi. Renuncie, papi, Char. Y yo le pido la renuncia al frente de la casa de la moza, ahí a Merlano. No. Despiértese con Veracruz. País, hombre, no. 746. Vea, los de la coalición son. Ajá. Gaviria. Sí. El de Alejandro Gaviria. Sí. Alejandro. Y está Robledo. Robledo que se ha lanzado como 60 veces para presidente. Pero es senador aún, ¿no? Desde que tenía 15 años se lanzó y ya tiene el pelo blanco. Y Fajardo que se duerme saludando. A ese lo llaman cariñosamente Ronquido. Ese debería de estar en el grupo. Debería de estar en el grupo de la tercera de John Jairo también. En Pájaros Caídos. Sí, 7:47 minutos. Sí, está en Pájaros Caídos. ¿Dónde debería sentarse con aquel en Pájaros Caídos con John Jairo Muñoz? Saludos a Ronquido. Olor no fein. Despiértese con Veracruz. 7:47. Pecado Ronquido, hombre. Aquí están los Milli Vanilli. Esta canción se llama John Jairo Muñoz. All or nothing. Todo o nada. The game of love is to live it up and baby not too high. Don't you know if you wanna get down with Mr. B, you gotta go and let your backbone slide. What a feeling when you push it up. You know it's just me and you. All or nothing.